En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajines. Un encontrón con las ciencias sociales. Y allende de estas riquezas tan grandes, como envían nuestras Indias occidentales, muchos árboles, plantas, hierbas, raíces, zumos, gomas, frutos, simientes, licores, piedras que tienen grandes virtudes medicinales, en las cuales se han hallado y hallan muy grandes efectos, que exceden mucho en valor y precio a todo lo susodicho, tanto cuanto es más excelente y necesaria la salud corporal que los bienes temporales de las cuales cosas todo el mundo carecía. Bienvenidos amigos y amigas de Trajines. El día de hoy trajinaremos en los brazos del siglo XVI, un siglo de descubrimientos, de conocimientos, de encuentros y desencuentros. Más allá de los juicios de valor que podamos emitir, el siglo XVI es el testigo del conocimiento de diferentes especies, no solamente especies de plantas, animales, sino también de seres humanos, mentalidades, sueños, miedos y deseos. En 1492, Cristóbal Colón llegaba a nuestro continente, dando inicio con esto a una relación muy interesante, como dijimos antes. Sin tomar en cuenta las intenciones de Colón, y si es que él había tenido la noticia de la existencia de un continente floreciente de riquezas, o la otra idea que tiene de que era un hombre ambicioso, que había conseguido de manera oscura un mapa de un portugués de nombre Martín de Bohemia, lo que podemos decir es que para 1565, que es el año del que vamos a hablar, pues es mi intento esbozar la forma que tenían los médicos de trabajar en la época en España. Los historiadores, geógrafos y eclesiásticos tenían una explicación razonable a los procedimientos que había tenido Colón y al por qué él había salido. Claro, vamos a decir razonable en el contexto que se consideraba razonable en la época, y también legítima acerca del descubrimiento de las Indias occidentales. Para ser razonable y legítimo, debía recurrirse a la justificación de la razón relacionada con Dios y de la legitimidad también relacionada con Dios. Cronistas como Antonio de Herrera y Gonzalo Fernández de Oviedo cuentan que Colón deseaba partir en busca de las tierras del Preste Juan. Este Preste Juan es una figura enigmática típica de la Edad Media, de quien se decía que había constituido un reino cristiano con riqueza y poder. Muchas cartas de este personaje fueron enviadas al emperador bizantino y al papa, describiendo y contando cuán maravillosos eran sus dominios. Por supuesto, el día de hoy sabemos que el Preste Juan es un personaje inventado que se buscaba introducir como a manera de ganar favores del papa y del emperador bizantino. Sin embargo, era bien conocida la búsqueda por el Preste Juan y su tierra maravillosa. Y Colón, sin duda, utilizó como justificación la búsqueda de este famoso Preste Juan. Se habla también de la llegada del tiempo, predicciones extrañas que habría hecho San Jerónimo, uno de los padres de la Iglesia, que escribe la Vulgata, la Biblia en latín vulgar en el siglo V, donde los reinos que lucharan por el Señor y del lado de Dios y de su religión católica, y no olvidemos tampoco que un poquito antes, tras la unión de Castilla con Aragón, el último representante de la Casa de Trastámara, me refiero a Fernando VI, hábilmente se uniría con la Iglesia y se establece pues en España el epítome del bastión católico. Entonces, estas predicciones de San Jerónimo le darían la razón a España para poder invadir, descubrir y apropiarse de las riquezas de cualquier territorio descubierto o de cualquier situación económica que fuera favorable. Entonces la recompensa les llegaría con América. Y finalmente, la expulsión de los moros de Córdoba después de 7 siglos de invasión y asedio hacían pensar en estas profecías cumplidas y en presagios hechos realidad. Fue sin duda una época de maravillas, donde los europeos, que salían de una edad media relativamente más habitual, más cursada, se regodeaban con todo lo nuevo y raro que desembarcaba frente a sus ojos. Todos estos barcos traídos de América con productos, gente, animales que jamás habían visto sus ojos. Esto nuevo cambiaría la realidad y la mentalidad de Europa para siempre. Estamos hablando de la reformulación no solamente en cuanto a mentalidad, sino más tangiblemente en productos, materiales, fauna, flora, que constituirían y llegarían a formar parte del mundo europeo, inclusive hasta el día de hoy. Uno de estos europeos, de nombre Nicolás Monardes, es un médico de gran prestigio y con el afán de la escritura, además. Él es quien nos ocupará el día de hoy con su obra sobre las medicinas que se llevaban de las Indias Occidentales a España. ¿Cómo eran los médicos del siglo XVI? ¿Era la medicina tan científica, entre comillas, como se cree ahora? Cuando pensamos en un médico, se nos ocurre la idea de análisis, ecografías, radiografías, endoscopías, una serie de máquinas de rayos X para buscar el diagnóstico de las enfermedades que tenemos. Y después de eso, el médico muy sabio nos recetará medicinas, pastillas, inyecciones, o en el peor de los casos, una cirugía para poder corregir nuestros males. Hoy en día vivimos en medio de mucha sofisticación, creemos algunos. ¿Y cómo era entonces la medicina del pasado? ¿Era tal vez más retrógrada? ¿Más atrasada? Por supuesto que no. El ser humano siempre ha tenido la capacidad de desarrollar tecnología lo más de punta posible en la medida de las posibilidades. ¿Y cómo era entonces esa medicina? Les sorprenderá, amigos míos, darse cuenta que la medicina de entonces estaba mucho más ligada a conceptos que hoy tendemos y entendemos como medicina natural. ¿Con qué se curaba entonces? Por supuesto que con hierbas, las hierbas que eran preparadas de distintas maneras por los médicos. Estas hierbas, que ahora consideramos más recetas de la abuela, que si la manzanilla sirve para desinfectar, que si el limón nos ayuda al catarro, pues eran medicinas utilizadas por los médicos. Un médico del siglo XVI que tuviera prestigio y buen nombre, siempre cargaba consigo hierbas y hasta piedras, rocas y minerales para poder curar principalmente y en primera instancia a sus señores y en segundo lugar a los pobres. Por supuesto, pobres con los cuales se experimentaban todas las medicinas nuevas que se trajeran. Y por supuesto también, América estaba llena de estos productos, productos nuevos, productos que habrían de cambiar la formación de los médicos de entonces. Y afortunadamente hemos rescatado estos conocimientos, porque no solo se llevaron productos desde América, sino también la tecnología y la forma de administrar y preparar estos productos, que sorprendentemente eran mucho mejores que las que habían desarrollado los europeos. Pero si quieren saber más, sigan con nosotros. Es nuestro deseo que sigan en Radio Deseo. Esto es Trajines. Estás escuchando la frecuencia 103.3 FM de Radio Deseo. Se solicita a los señores pasajeros del vuelo 964 ingresar por la puerta 52. El vuelo 732 se encuentra retrasado. Y para el vuelo 103.3 FM, con destino a todo el mundo, ingresar a mediodía, sin pasaportes ni controles aduaneros. Y Doña Romano, con su dosis de humor negro, conduce la vuelta al mundo en 60 minutos. Para hacer seguridad, solicitamos a ustedes una maestra de zona de Valle Gracias. De lunes a viernes al mediodía y su repeat a las 7 de la noche. Ajústense los cinturones. Para estar al día con la música. La Aguja Digital. Con los últimos lanzamientos. La Aguja Digital. Con esos discos que valen la pena escuchar. La Aguja Digital. Todos los lunes a las 9 de la noche. Y su reprise. Los sábados a la 1 de la tarde. La Aguja Digital. Conduce Patricia Flores. 103.3 Enciende tu libertad. Estamos escuchando Trajines. Estamos de vuelta con Trajines. Monardes vive en Sevilla, puerto y escala de todas las Indias, y experimenta con los productos traídos desde allá, y él afirma que con felicísimos resultados. Es decir, este médico está feliz, está chocho de la vida, porque por fin ha encontrado las nuevas medicinas que puede utilizar. Un médico del siglo XVI, por lo general, se caracterizaba porque servía a un señor. Es decir, no era un individuo independiente como se le conoce ahora, sino que más bien tenía una suerte de mecenas, una persona de rango y jerarquía elevadas que podían ayudarle a elaborar sus investigaciones. Investigaciones que, por supuesto, se elaboraban en gente pobre. Él llama a esta la medicina de los pobres, es decir, donde tiene carta blanca para poder hacer cirugías si fuera necesario, poder experimentar con nuevas hierbas o plantas, pues algunas podrían llegar a ser venenosas, en especial si se exageraba en la dosis o si se administraban o se suministraban de modo equivocado o a personas de complexiones distintas. Así, un médico del siglo XVI, si bien se apartaba mucho de los médicos de la Edad Media en cuanto a la eterna intervención de la iglesia, de los rezos, de las súplicas y del rezarle a las situaciones católicas, a los íconos, a las vírgenes, a los santos y a las reliquias que tan de moda estaban, o a utilizar polvos de los santos y de sus huesos, huesos de mártires que habrían muerto, víctimas de la Inquisición, etcétera, etcétera, etcétera, para curar a la gente, todavía mantenían esa suerte de mezcla entre lo que diremos menos científico, lo que se consideraba menos científico, y superstición, muy entre comillas, porque también eran prácticas relativamente valederas y a las que hemos de juzgar de manera neutral. ¿Y cómo eran las enfermedades que estos médicos curaban? ¿Qué tipo de enfermedades se sufrían en el siglo XVI en Europa? Por lo general, la gran preocupación eran lo que Monardes llama las ventosidades. ¿Y qué eran las ventosidades? Pues las flatulencias, los gases y las úlceras antiguas que no sanan. Mucha gente habría de sufrir heridas, contusiones y terminaría siendo lastimada. Probablemente, y esto me hace pensar mucho en la diabetes. La diabetes es una enfermedad que en aquella época no se conocía, pero sí se podían atacar sus síntomas, es decir, los malestares típicos de esta y la tan famosa idea de las heridas que no se pueden cicatrizar, heridas que a pesar de los muchos cuidados que se tengan, no pueden llegar a cauterizar y a sanar. Otra de las preocupaciones es el ileón, que es una enfermedad en la que se echan las heces por la boca, es lo que dice Monardes. La opilación o las supresiones del flujo menstrual. Era una preocupación muy, muy grande para la gente el hecho de que una mujer padezca de opilaciones. pues esto implicaba que no podría llegar a convertirse en madre. Y en esta época, el ser madre era una de las misiones para las que habría llegado una mujer al mundo. Y en ese sentido, era preocupación de todas las mujeres y de sus familias. Entonces, estas enfermedades, además de la gota, los dolores de estómago, los dolores de riñones, los problemas en las vías urinarias y, por supuesto, los dolores de cabeza que al parecer todo el mundo sufría, eran las que más se trataban dentro de la medicina de la época. Las causas de estas enfermedades, los médicos por lo general las relacionaban con los humores. Los humores son secreciones que salían de las personas, ya sean cámaras, vómitos o simples líquidos que habrían de salir de la gente. Son enfermedades de las que probablemente ya no tenemos siquiera imágenes. No podemos imaginar una persona a la que le estén chorreando líquidos por el cuerpo. Pero al parecer en esa época eran bastante comunes. Y al igual que las flatulencias. Las flatulencias aquí se explican no como una consecuencia de lo que se consume, sino que tienen que ver con la concepción del cuerpo para entonces. El cuerpo no era algo impermeable, era más bien totalmente permeable. Es decir, el fuego, el aire, el agua podían fácilmente meterse por entre las partes corporales y en ese sentido el aire podía causar las ventosidades, el agua podía causar los humores, estos líquidos que salieran, y dependiendo de si estos eran cálidos o fríos, es decir, un aire frío, un viento frío, podía llegar a meterse en los pulmones y la gente enfermaría con catarro, o podría llegarse a meter al estómago y la gente se inflamaría con ventosidades, o si es que permanecía un tiempo bajo la lluvia o caía al agua o al mar o a un río, que era cosa muy frecuente en la época, porque no hemos de olvidar que no había luz, entonces alguien podía caer y de repente eso se convertía en humores. Y estas acumulaciones de líquido podían ser cálidos, fríos, mixtos, de acuerdo al lugar en el que cayeran o al tiempo en que cayeran o hasta la estación en la que se cayeran. Entonces también tenía que ver con la alimentación. Eso es algo que se ha conservado hasta el día de hoy. La alimentación influía mucho. La alimentación, sin embargo, era más bien relacionada con la carne. Las verduras eran malas. Eran malos también aquellos productos que se consumieran en Viernes Santo o en miércoles, que eran los días en los que no debía comerse carne. En ese caso, la carne sí enfermaba mucho. Y por supuesto la influencia más importante que eran los astros. Es decir, de repente si es que Saturno tenía una mala posición o estaba en oposición a, qué sé yo, a una constelación o las vías celestes se veían mal, la gente podía enfermar. Y esa era una de las explicaciones más certeras acerca de las plagas, por ejemplo, o acerca de las epidemias. Difícilmente se tenía en cuenta la idea del contagio, a menos que fuera por contacto sexual. Eso sí, el aire debía estar totalmente purificado, porque el aire también tenía sus cualidades. Podía ser un aire puro, un aire contaminado, un aire dependiendo del lugar en el que estén. Es decir, si hubo un aire donde hay un enfermo, el enfermo permanecerá así, si es que este no es purificado con sahumerios, etcétera, etcétera. Las detecciones de las enfermedades también se hacían de modo distinto. Por supuesto, no existía la tecnología de la radiología, ni de las radiografías, etcétera, etcétera, etcétera, que hoy en día tenemos y con las que contamos. Las detecciones se relacionaban con tipologías establecidas por Hipócrates, los flemáticos, los sanguíneos, las tendencias y las complexiones de las personas. Como ya decía antes, el cuerpo se concebía como un ente más que podía tener ciertas tendencias. En primera instancia, la permeabilidad. y esta permeabilidad era también dispuesta de acuerdo a la complexión de la persona. No me refiero a la complexión delgada, mediana o gruesa en la que se piensa hoy en día, sino más bien en complexiones frías, calientes, mixtas. Es decir, habrá gente que es más fría que otra. Yo, por ejemplo, siempre tengo las manos frías. Supuestamente sería alguien de complexión fría. Mientras que vemos a gente que anda siempre sonrosada y tiene las manos cálidas. Eso la convierte en gente de complexión caliente. Y las complexiones mixtas, pues son aquellas que más bien dependen de la estación en la que se encuentren o del lugar en el que se encuentren. Y de este modo, los médicos van detectando. Si es alguien de complexión fría, seguramente si toma más frío, se enferma. Si es alguien de complexión caliente, entonces seguramente algo cálido que haya tenido lo calienta más y se enferma. Y esa era una de las explicaciones. Pero por lo general, la detección de un mal se hacía de acuerdo a los síntomas. Es decir, si una persona presenta úlceras y llagas que no sanan, pues no es otra cosa que una úlcera y una llaga que no sana. Si tiene dolor de riñones, es dolor de riñones y hay que darle algo para eso. Entonces, la medicina estaba más dirigida a curar los síntomas y no la enfermedad. No se tomaba en cuenta la enfermedad como un todo que afectara al individuo, sino simplemente los síntomas. De acuerdo a este, se utilizaban las medicinas y se veían los resultados. Por supuesto, las medicinas no eran lo único. ¿Cómo era entonces que se curaban las enfermedades? Pues, para cualquier tratamiento, en primer lugar, debía ponerse al enfermo bajo purgas. Había que purgarlo con cualquier medicamento, que eran muy conocidos. Inclusive hasta principios del siglo XX, esta idea de purgarse era vista como algo purificador, algo sano para el cuerpo. Por supuesto, ahora sabemos si es que alguien utiliza muchos laxantes o se purga demasiado, termina perdiendo potasio, magnesio y las sales minerales necesarias para el cuerpo. No es bueno para la salud. Sin embargo, para la época del doctor Monardes, el purgarse era lo más sano que podía hacer una persona y lo más juicioso. Inclusive, el rey Carlos II, el hechizado, era purgado infinita cantidad de veces a lo largo del día. Hubo una época en la que lo purgaron 42 veces y el pobre quedó desmayado por 2 horas hasta que recuperó el sentido. Por supuesto, esto no le hizo bien a la salud, pero lo importante era eso, purgar. Y purgar no solamente se refiere a lo que tenemos ahora como la idea de purgar. Era provocar vómitos y también provocar diarrea, no solo diarrea. Y ambas eran valederas. Después de purgar al enfermo, había que ponerlo en un aposento abrigado y guardado del frío y del aire. No olvidemos que el frío y el aire podían ser muy contraproducentes. Ah, pero también debía estar lleno de todo placer y con buena conversación. La medicina en ese entonces tenía la idea también de no solamente atacar la parte biológica, sino también la parte psicológica. No explican el porqué, pero sí lo hacían. El sudor era la mejor forma de expulsar los humores malignos y aquellas causas malas de la salud. Entonces, la idea era hacer sudar constantemente al enfermo y darle de dieta solo 3 cosas, almendras, pasas y bizcochos. No podía consumir nada más, pero si se trataba de una persona que estuviera muy flaca y en peligro de perder peso, entonces se recurría a administrarle más bien caldos de pollo o pollos cocidos, pero eso sí, nada más. Entonces, debía purgarse cada 15 días y guardarse de contacto con mujer y de vino, sustituyendo el vino con agua cocida, con anís o hinojo. No olvidemos también que las enfermedades de las que hablamos posiblemente se originaban debido a la escasez de la limpieza del agua. Es decir, hoy en día sabemos que debemos hervir el agua, o de vez en cuando la bebemos del grifo, pero no es tan mala como el agua de entonces. En Europa el agua se bebía de los ríos y muchas veces esta podía estar contaminada, sucia o hasta estancada. Entonces esto también podría provocar el mal. Y para el doctor Monardes, el hecho de sustituir el vino, que era algo que se consumía constantemente, porque también se tenía ya la idea de que el agua no era precisamente lo más beneficioso, tanto para los sanos como para los enfermos, se podía sustituir al vino con el agua cocida, es decir, agua hervida, y se le agregaba anís o hinojo. Esa era la forma de curar a los enfermos. Pero, además de este tratamiento, se tenían las medicinas. ¿Y qué medicinas? A continuación las sabremos. Seguimos en Trajines. Espérenos, por favor. Deseo 103.3. No es lo mismo ser pobre maricón que un maricón pobre. Este lunes 15 de noviembre a las 9 de la mañana por Radio Deseo, no te pierdas el programa Soy Marica y Qué, y el reprise los días sábados al mediodía. Derecho a elegir, aunque cabeza tu almohada compartir, orgulloso de ser quien eres y no como debería ser. Entre las faldas de la luna y los brazos del sol, nos intuimos vos y yo. A las 8 de la noche en plenilunio, acunamos a la luna y le entregamos nuestros sueños. A las 8 de la mañana en novilunio, despertamos al sol y nos disponemos a conquistar el día. El deseo es inmenso, y lo mejor es que es un deseo 103.3% posible. Aquí te espero. Deseo 103.3 FM. Deseo 103.3. Enciende tu libertad. Estamos escuchando Trajines. Esto es Trajines y estamos hablando de la medicina en el siglo XVI. Entonces, además de la dieta, de contar con los purgantes, ¿con qué se curaba la gente en el siglo XVI? ¿Con qué curaban los médicos en el siglo XVI? El doctor Nicolás Monardes nos explica que a la hora de curar se tomaba en cuenta la complexión de las medicinas. Es decir, no solo la gente tenía complexión, cálida o fría, también las medicinas, es decir, todo lo tenía. Entonces, la calidez de las medicinas se relacionaba con la sensación que éstas provocaban de calor o frío. Es decir, pensemos en algo como el locoto. El locoto seguro sería muy cálido, porque cuando uno lo consume provoca mucho calor, ¿verdad? Y podía pensarse en su humedad, si era húmedo o seco y en qué grado. Esta también es una nomenclatura que se hereda de la época antigua. Y es muy interesante ver que inclusive hoy en día la tenemos presente. Tal vez ustedes, amigos y amigas, han oído a los abuelos o a los padres decir: no es bueno comer papaliza porque es fresca, o el choclo es fresco, o esto es cálido, o aquello es frío. Definitivamente se ha heredado de la mentalidad que se tenía entonces. Entonces, la humedad dependía mucho de la cantidad de líquido que esta podría contener, que la medicina podría contener. Es decir, pensemos en azufre. El azufre es extremadamente seco porque no tiene nada de líquido. Pero pensemos en cualquier hierba, es relativamente más húmedo, ¿verdad? Bueno, a la hora de curar, los médicos utilizaban diferentes tecnologías y muchas de ellas, espero que no olviden esto, fueron tomadas directamente de los indígenas. La medicina del siglo XVI no era únicamente un desarrollo llevado a cabo por los europeos. Ellos habrían sido muy observadores, como habrían sido todo el tiempo y en todas partes hasta entonces, del desarrollo de las tecnologías de los otros pueblos. Cosas que hoy en día no se saben y que no se recuerdan. Y creemos que la medicina occidental, como se la ha llamado ahora y que está muy venida a menos últimamente, es el producto y el resultado de la labor de europeos científicos que siempre creyeron y supieron que las drogas eran lo que curaría. Pero no es así. En el siglo XVI, estos médicos habían adaptado las tecnologías indígenas de los indios de Nueva España y del Perú para poder realizar sus medicamentos. Y este doctor Monardes nos dice que son mucho más efectivas que las que habrían desarrollado hasta entonces los españoles. Por ejemplo, los emplastos, que se realizaban usando resinas y cera y aplicando exteriormente, son una versión anterior a lo que conocemos como parches. Los aceites, y esta es una tecnología totalmente indígena. Hasta antes de conocer esta, los españoles, y en sí todos los europeos, sacaban el aceite de las plantas o de cualquier otra cosa, exprimiendo la planta y sacándolo. Pero esto de exprimir, además, no era tan bueno como la tecnología indígena que toman, porque al exprimir también se extrae el agua, y el líquido le quita la pureza al aceite, lo que le quita también las propiedades curativas, o lo hace menos efectivo. Sin embargo, los indígenas lo que hacían era majar la simiente de cualquiera de las plantas o de cualquiera de los palos o cualquiera de los productos medicinales y lo cocían en agua para después coger el aceite que empezaba a nadar con una cuchara. Y por supuesto, de este modo se obtenía el aceite puro, libre de líquido. Algunos aceites también se sacaban destilando las resinas. Por otro lado estaba el agua. El agua se hacía, es un antecesor del mate. Lo que ahora conocemos como mate y que todavía consumimos no es la expresión más pura de lo que debería hacerse. Intenten hacer esto en casa con un matecito de manzanilla o un matecito de huirahuira o jeajea para la tos, etcétera, etcétera. Si es que van a tomar un mate de hierbas, intenten este procedimiento a manera de recordar el tiempo pasado en que los médicos lo utilizaban. Se toma pues una cantidad determinada del producto, la planta, el palo, la resina, escofinado. Es decir, se utilizaba la escofina, que era una sierra utilizada por los médicos específicamente para cortar los productos. En casa podrían utilizar un cuchillo. Luego se toma también la corteza o la colita o las ramas de la planta que estemos utilizando. Pensemos en la manzanilla. Sacamos las flores y las hojitas, pero también cortamos la corteza. Y se echan a remojar en dos azumbres de agua. ¿Qué es una azumbre de agua? Una azumbre de agua equivale a 2 litros actuales de agua. Dejamos entonces remojar el producto por 24 horas. Y después de eso, lo ponemos a cocer a fuego lento, hasta que se reduce a la mitad. Es decir, ya ha quedado tan concentrado que se puede colar y guardar, pero siempre en vasija vidriada, es decir, en un frasquito de vidrio. Esa era la preparación que se tenía de lo que ahora conocemos como mate. Muy diferente a como lo hacemos ahora, ¿verdad? Tal vez esa es la causa de que entonces hayan sido más efectivas. Pero también se tomaría en cuenta la preparación indígena, una tecnología que, según el doctor Monardes, es mucho más perfecta en cuanto a la preparación y que tiene mejor trabajo y que funciona mejor. Inténtenlo ustedes en casa también. Se remoja la planta 24 horas, luego se la saca, se maja en un mortero y se extrae la babasa. La babasa es el líquido que tendría la planta y que extraería después de haberla remojado. Y eso se bebe. pueden elegir cualquiera de los métodos, pero ambos fueron prontamente tomados por los médicos de entonces y fueron utilizados. La otra forma de administrar los medicamentos era el jarabe que ahora conocemos y que consumimos y compramos en farmacias, tenía una preparación relativamente más casera antes de la existencia de los farmacéuticos. Es decir, se cocía el producto, ya sea, pensemos otra vez en la manzanilla, o en el hinojo, o en cualquier otra hierba o palo, como el guaji, por ejemplo, que es un palo que se utiliza, o en una raíz, que también era otro tipo de medicamento que se usaba, y se pone a cocer en un poco de agua, con frutos, que podrían ser, por ejemplo, pasas, ya sean ciruelas, pasas, sin camueso, sin el huesito que tienen al centro, o también pasas, cualquiera de estos frutos dulzones, secos, y flores, cualquier flor que tenga un poco del polen, de las mieles que se extraen, y se cocerá todo junto hasta que se hace una suerte de almíbar. Se vuelve una especie de jarabe que se consume y tiene un sabor más agradable que, por ejemplo, las aguas que debían beberse sin endulzar. Otra forma de preparar los medicamentos era el polvo. Se secaba la planta o el producto, se molía y se pasaba por un sedazo de seda. Esto del sedazo de seda es muy importante porque la seda tenía el tejido más tupido que cualquier otro sedazo. Y en ese sentido evitaba que se derrame el material que estaba ya hecho polvo. Otro modo de polvo era tostar el producto, hacer polvo moliéndolo y mezclarlo con azúcar. Esto se tomaba mezclado en vino. ¿Quieren saber qué productos eran estos que se utilizaban? Bueno, pues espérenos que enseguida volvemos. Esto es Trajines en Radio Deseo. Deseo 103.3. Enciende tu libertad. Cuando las palabras pueden volver a decirnos cosas imprevistas, susurrarnos ocurrencias que no habíamos imaginado, o simplemente recordarnos que el lenguaje está ahí para inventarnos cada día. La vida secreta de las palabras. Todos los martes a las 10 de la noche y su reprise los sábados a las 9 de la noche. La vida secreta de las palabras. La magia de la palabra retorna en un nuevo ciclo de La Hora de Sherezada. Sherezada, la mujer de las mil y una noches, la mujer que supo cambiar el corazón de un malvado sultán y que busca ahora cautivar los corazones de sus oyentes. La Hora de Sherezada se difunde todos los domingos a las 6 de la tarde y los lunes a las 6 de la tarde por Radio Deseo 103.3 FM. En Deseo la música es protagonista. Estamos escuchando Trajines. Volvemos con la medicina del siglo XVI. Como nos dice el doctor Monardes, existieron muchos, muchos productos llevados desde América para curar a los europeos. Pero no solo fueron productos, también tecnologías. Ya dijimos antes que la tecnología indígena de curar estaba absolutamente avanzada y tan a la par de la tecnología europea que inclusive llegó a sobrepasarla. Pero, ¿qué productos eran los que se empleaban? Bueno, tal vez puedan reconocer algunos de estos y recordar un poco. Uno de ellos es el copal y el anime. El copal, creo que este es un producto que todavía hoy en día se utiliza. El copal y el anime más parecido a la, al incienso, pues era de color amarillo, y el copal, que de seguro la mayoría de ustedes, amigos y amigas, conocen, eran resinas, consideradas calientes en segundo grado y húmedas en primero. Y eran muy buenos para curar el dolor de cabeza, los humores o causas frías, para curar catarros después de la evacuación, humores fríos o ventosidades, ustedes ya saben de qué hablamos, confortaba el cerebro, el estómago y todas las partes nerviosas, sacando el frío de cualquier miembro. Y se empleaba poniéndolo en primera instancia como emplastos y encerados, ya hablamos antes que se preparaban con cera y se colocaban a manera de parches, y por supuesto se utilizaban también para sahumar las habitaciones y los sombreros y tocados de las personas que sufrieran de dolores de cabeza. De este modo se purificaba y se corregía el aire. Otro producto era la takamahara, que era una goma o resina que era tan buena para aferrarse que no se quitaba hasta que curaba por completo. El doctor Monardes queda fascinado con este elemento que él menciona es caliente en el principio del tercer grado y seca en el segundo. Era perfecta para curar hinchazones, quitaba cualquier dolor causado de humores fríos o ventosos, otra vez las famosas ventosidades. Y por su fuerte olor devolvía el sentido a las mujeres desmayadas. Curaba también los ahogamientos de madre. Los ahogamientos de madre eran los sufrimientos que tenía toda parturienta antes de dar a luz, las contracciones, etcétera, etcétera. No hemos de olvidar que en la época una de las causas más frecuentes de mortandad era el dar a luz a un niño. Servía también para las reumas, corrimientos e incluso para el dolor de muelas y detenía la podredumbre de estas. Se utilizaba también en emplastos y de forma muy inteligente se quemaba las muelas podridas con él. Esto es muy interesante porque ustedes saben que el dolor de muelas es probablemente uno de los dolores más inaguantables que puede tener cualquier ser humano. Es algo tan pequeño, pero es tan doloroso y por supuesto actualmente se trata con tratamientos de conductos, etcétera, etcétera. Y esta era una buena forma de cauterizar los dolores quemando las muelas con la takamahara, que sería una especie de obturación de amalgama de la época. Otro medicamento es la caraña. La caraña era una resina oleaginosa, caliente en más del segundo grado, es decir, era una mezcla de aceite con resina, y servía para curar todo tipo de hinchazones y dolores. La España de la época se caracterizaba porque estaban en guerra constantemente. Seguro que hubieron muchos golpes, fracturas, enfermedades y dolores. Entonces, la caraña les vino como anillo al dedo a los españoles. Y esta era puesta en emplastos también. Otro de los productos es el aceite de la higuera del infierno, que por extraño y horrible que suene, era un aceite o licor que se consideraba caliente en la primera meta del tercer grado y húmedo en el segundo. Vean esta nomenclatura, es tan complicada que se trata de toda una ciencia para entonces, que hoy en día ya se ha olvidado, al menos en los círculos científicos, o así llamados científicos. Y servía para males fríos o ventosos, también para las opilaciones. No olvidemos que las opilaciones son las faltas de flujo menstrual en las mujeres. Ayudaba también a echar lombrices. Las lombrices eran otra de las enfermedades más comunes que se sufrían, también por la contaminación del agua, los alimentos insalubres, etcétera, etcétera, etcétera. Curaba también la sordera y eliminaba cicatrices y barras, una preocupación que hasta el día de hoy tenemos. Y debía ser utilizada untándolo y tomándolo con vino, o también bebiéndose con caldo de ave grueso o dado con leche o grasa. Estos eran agentes que ayudaban a absorber al cuerpo la medicina, es decir, era el alimento mezclado con la medicina. El otro producto es el betumen, una especie de alquitrán caliente en el segundo grado y húmeda en el primero, que servía para pasiones de madre, poniéndolo en la nariz de las parturientas. Por su olor, ayudaba a seguramente relajarse a la mujer. Está también el liquidámbar y su aceite, que es una resina, servía como ambientador, mitigaba el dolor y los males del estómago y estimulaba el apetito. Ablandaba durezas y provocaba menstruos. También era quemado con la corteza del árbol y se ponía en emplastos, es decir, del árbol del liquidámbar. Tenemos también el bálsamo que hasta hoy en día se conoce, que se bebía, se untaba y se usaba en cirugías. Imagínense ustedes este aporte tan importante de América. No fue solo el oro y la plata, sino también las medicinas, que como habría dicho el doctor Monardes, son tan importantes porque también ayudan al desarrollo de la salud de la gente. Y la salud es muy importante, ¿no es cierto? Están también las hierbas, los palos, que sirven para restañar la sangre, para engendrar carnes nuevamente. La china, que era una raíz que ayudaba a las llagas y a las gotas, los dolores de cabeza y el estómago, los reumas y la melancolía. La melancolía era una enfermedad que se consideraba muy, muy corporal en ese entonces. Era producida por el frío. Ustedes saben que cuando uno tiene mucho frío, le entra tristeza o melancolía. Y la gente de entonces, los médicos de entonces, estaban seguros que la melancolía podía curarse con algo caliente. ¿Y qué es lo más caliente que conocían los médicos? Pues nada menos que la pimienta de las Indias, lo que conocemos como locotos, ulupicas, guindillas y todos esos productos picantes que consumimos en nuestros alimentos. Así que si alguien estaba muy triste o melancólico, le daban de comer pimientas de las Indias o cualquier cosa picante. Así se ponía feliz o por lo menos se le quitaba el frío. Otra cosa muy interesante era la piedra de sangre. No solamente las hierbas y los palos servían para curar a la gente de entonces, sino también las piedras. Esta roca de sangre era tan misteriosa que dondequiera que uno la utilizara y la pusiera sobre una herida o en cualquier tipo de hemorragia, inmediatamente la suspendía. Imagínense, es una maravilla, pero ya no tenemos más noticias de esa piedra, si realmente existió, es decir. Y también tenemos las avellanas purgativas. Amigos y amigas, con seguridad ustedes han oído de las fabulosas nueces de la India, de la que todo el mundo habla, en propagandas y en comerciales, donde se habla de sus fabulosas características para bajar de peso, purificar la sangre y ponerse más bellos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues las famosas nueces de la India no son más que lo que el doctor Monardes conoce como avellanas purgativas, piñones purgativos y habas purgativas. En lengua latina su nombre científico es Phaseolus vulgaris, es decir, los frijoles. Bueno, una especie de frijoles, los frijoles comunes. No olvidemos que ya, como dijimos antes, el purgar al paciente era muy, muy importante a la hora de curarle. Así que los médicos debían recurrir a una serie de medicinas purgativas. Ese era el procedimiento para cualquier enfermo, desde aquel que tenía dolores de cabeza hasta aquella que daba a luz. En ese sentido, era menester tener en lo posible los purgantes más fuertes, moderados o inclusive los ligeros, de acuerdo a la complexión de la persona y al tipo de enfermedad que ésta tuviera. Entonces, estas avellanas purgativas eran laxantes fortísimos si no se tomaban con moderación. Podían provocar vómitos y hasta la muerte. Y también debían ser dados en dosis específicas, que no fueran más de medio dracma. Un dracma equivale más o menos a 360 gramos y medio dracma serían 180 gramos. Nada más. Hoy en día tenemos también uno de estos piñones purgativos que en Bolivia se conocen como huachanja y todavía se tienen a la venta. Realmente son muy fuertes y hay que tener mucho cuidado a la hora de tomarlos. Son entonces medicinas purgantes que eran muy utilizadas y que el doctor afirma que son más buenas que el resto de los purgantes que se conocían en Europa, porque no debemos olvidar también que los laxantes en un momento dado pierden su acción sobre la gente. Mientras más lo beben, más inmunes se van haciendo, y llega un momento en el que ya no lo pueden consumir. Seguramente para la época los laxantes que se utilizaban ya no eran tan buenos, porque la gente era purgada desde que eran pequeños o genéticamente empezaban a desarrollar cierta inmunidad. En ese sentido, cuando nuestros laxantes o nuestros purgantes americanos llegan a Europa, funcionan de maravilla, y era bueno porque también podía controlarse su administración. Es decir, si se tostaban o se hacían polvo y se mezclaban con azúcar y se tomaban con un trago de vino, tenían menor acción sobre la gente, menor acción purgativa que si se tomaban sin tostar o si se tomaban en grandes cantidades. De ese modo, al médico únicamente le hacía falta el buscar la forma o la cantidad exacta de la administración. Y bueno, ¿en quién se buscaba esta cantidad exacta? Pues en los pobres. Eso aconseja el doctor Monardes. Finalmente tenemos el sulfur vivo. Como dijimos antes, no solo se trataba de frutos o raíces o palos, sino que también se utilizaban rocas y metales o no metales. En este caso, el sulfur vivo es un pariente muy cercano del azufre. Cura manchas y erupciones en el rostro, sarna, cólica y espasmo, siempre y cuando se beban molido y desatado con vino mezclado con aceite. Bueno, esta es una lista de unos cuantos de los elementos que se llevaron desde América hasta Europa y que fueron utilizados por médicos tanto españoles como portugueses. Por ejemplo, está Cristóbal da Costa, que es un médico portugués que utiliza también estos productos en base a lo que escribe el doctor Monardes. Y llegan pues a la conclusión de que ha sido un acierto de Dios provocar el descubrimiento de las Indias Occidentales. Pero no debemos olvidar, y esta es mi reflexión final, que no solo se llevan productos, no es solamente el hecho de desprendernos de nuestra riqueza, de nuestro oro, nuestra plata, como siempre se ha dicho, y que a veces cometemos el error de recibir tan al pie de la letra este mensaje de encubrimiento del otro, como diría Dussel, sino que también América aportó con tecnología. Tecnología que fue rápidamente tomada por los europeos de entonces y que se expandió alrededor del mundo y que probablemente hoy en día todavía se usa, por supuesto de modo más científico, en las droguerías y en los fabricantes de medicamentos, pero que sin duda alguna representa el aporte de América, no solamente como un desarrollo paralelo de su tecnología o de su conocimiento. Tristemente, a pesar de haber aportado esto al desarrollo de lo que hasta el siglo XIX se conocía como la civilización, hemos olvidado un poco esto que queda también gracias a los conquistadores, que a pesar de haber provocado mucho daño, de haber hecho una infinidad, de cometido una infinidad de situaciones, también nos han dejado esta herencia, voluntaria o involuntariamente, para que no olvidemos que tuvimos la capacidad un día de desarrollar tecnologías que fueron adoptadas inclusive por el dominante. Esa es una estrategia de resistencia que permanece hasta el día de hoy. Y por eso no debemos perder de vista que tenemos el valor suficiente para no solamente desarrollarnos de manera paralela, sino también para aportar en el desarrollo general, porque todos somos parte de la humanidad. Y con esto terminamos el programa del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y espero también que recuerden todos los consejos del doctor Monardes cuando les toque la hora de curarse o de enfermarse, porque estos son sentimientos y momentos por los que uno pasa. Les esperamos en nuestra próxima edición de Trajines, aquí en Radio Deseo. Hasta la próxima. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.